acá con mi mami para hablar de las tecnologías pasadas cuando ella tenía 13 años. Y cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? Un mini componente con doble casetera y CD y radio. ¿Para enviar mensajes? No había. ¿Para comunicarte con tus amigos? Hablábamos por teléfono. ¿Asistías al cine? Sí. ¿Cómo era la TV? ¿Funcionaba las 24 horas? No sé, no recuerdo. ¿Qué tipo de programas veías? ¿Comedias, dibujos, noticieros? Bueno. ¿Qué veía yo? No sé, no me acuerdo. No sé, ni idea. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Había un libro donde estaban todas las calles, que todavía sigue existiendo. ¿Cómo te entretenías vos y tus amigos? Íbamos a la matiné, o nos juntábamos en la plaza, o venían a mi casa, o íbamos a la casa de alguien, pero sí, así nos quedamos.